me acompañan para ir cerrando el programa mis compañeros de la mosquitera, Darío Figueroa y Rubén Vigo. Bien, Darío, qué día, ¿ah? Qué día, wow. Qué día, bueno, empezando a cerrar también un proceso de remate, proceso de desalojo también. La verdad que ha sido un día bastante, bastante luchado, bueno, como viene siendo todo este proceso históricamente, si le metemos la historia encima, viene siendo históricamente de la quiebra en el 97 del frigorífico La Lagunita, de, bueno, de empleo, de empezar a recuperar el trabajo, de en ese momento mandar una orden de remate cuando hay una ley de ocupación temporaria, está loco. Pero bueno, en el día de hoy también, no fue la excepción y fue, la verdad, no sé si una sorpresa o fue un mal trago de los que ya estamos acostumbrados cuando se pide desde el juez que se deposite una plata que no hay ilegalmente, no estaba contemplada, 143 mil pesos y sacando como si te piden para la tortita, ¿viste? Hagamos una vaquita. Y bueno, pero bueno, que viene pasando también resolver esto, que viene pasando que las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, los compañeros y compañeras del colectivo de medios comunitarios, del Foro Argentino de Radio Comunitaria, la radio, organismos de derechos humanos, bueno, la verdad es que la solidaridad y el acento en que claramente los medios comunitarios, es lo que no alcanzamos de repetir, son los medios de las organizaciones sociales, son los medios del pueblo, hay que hacerlo como tal. Así que bueno, se pudo resolver ese primer paso. Ahí Don Vigo, un buen día. Acá estamos, ya por lo menos hemos comprado el papel picado y las guirnaldas, no las desplegamos, no las tiramos porque, como dice algún refrán, siempre llave en mano uno está más contento, la llave todavía está puesta en el juzgado, la cooperativa tiene algo importante, que creo que sí, que esté firmada el acta de subasta, cerrada en ese punto, creemos que es algo muy importante, porque podía haber quedado abierta, y eso era riesgoso, la espera del depósito, ¿no? La rematadora, la martillera, hizo el cierre del acta, hizo la entrega del acta, y la parte judicial, que es donde se tiene la quiebra de la tijera, se espera nada más que hasta el viernes, para que se haga efectivo en esa cuenta los valores que se estaban pidiendo, que era un 7,5% de la subasta, que, claro, el estar sentados ahí en el momento cuando se producía, y siendo el único oferente, la cooperativa La Lagunita, que abrirse el sobre y decir, la martillera, que el único oferente era La Lagunita, la sonrisa estaba siempre a medias cuando la llave todavía no había llegado y cuando dice que había que depositar de alguna forma 143 mil pesos. Pero ahí se produce otro hecho que sí es uno de los hechos más importantes, que un poco hablando con varias radios que llamaron del país y comentábamos lo que había pasado, de parte viendo lo que se estaba viralizando por los medios de Facebook y demás, en fotografías de la cantidad de organizaciones, colectivos, medios, empresas recuperadas, gente que se coparon la planta baja de subasta de tribunales, empujando a cualquier otro intento de compra que se pudiera producir si se caía la base. Que lo estaban. Y así que ese hecho de ver la mediatización de lo que estaba pasando con tantas agrupaciones, desde lo político, desde senadores, desde los diputados, que se estaba produciendo, bueno, hubo que pensar y uno escuchaba a estos sectores que querían comprar base, ya está. O sea, a caer en otro lugar para comprar. Se quedó la cooperativa con el acta, se está a la espera de algo que fue una asamblea de juntar dinero entre todas las agrupaciones, y esto es lo elocuente, que no se esperó que caiga de algún lado el dinero, sino que entre todos se empezaron a sumar 500 pesos algunos, 5.000, 1.000, 10.000, y todavía seguimos sumando esos depósitos para que una cooperativa que está trabajando como La Lagunita en su lugar, no pierdan los trabajadores su posibilidad de tener el trabajo futuro, no pierdan su lugar que les correspondía a los trabajadores, y quede era también todo este intento de retirar en forma inmediata la torre de la antena y silenciar otro medio, un medio importante como la mosquitera, como el resto de las radios comunitarias que tenemos en Mendoza y televisiones comunitarias, quede sin una voz. En ese sentido, estamos acá produciendo un hecho político que va a seguir avanzando, que es que todos, unidos de abajo, empiezan a hacer efervescencia y empujando hacia arriba para que las leyes sean más claras y puedan tener que resolverse este tipo de cosas y acontecimientos sin esta ansiedad y esta búsqueda a último momento de cómo alguien soluciona un tema de dinero tan importante que la única respuesta fue la unión de las bases para que se consiga. Una aclaración para la audiencia, que a lo mejor no tiene seguimiento fino, que, o sea, apareció el pedido de 143.000 pesos ahora en la mañana, que había que ponerlo ahora en la mañana. No solo en la mañana, sino en el acto que se producía de la subasta, cuando había depositado en el Estado el 10%, que era un valor mayor a ese, y que lo que tenía que hacer el Estado es decir, bueno, hagamos algo burocrático y pasemos por arriba. Un tiempo espera. Un tiempo espera. 48 horas. Y transferir ese fondo a este lugar, que no cambia mucho de cuenta, claro, porque el Estado recibe el Estado. Bueno, eso fue mucho más rápido, la unión de las bases en juntar el dinero, de que eso, aún llamando a muchos lugares a nivel político, se solucionara. Se solucionó más rápido desde las bases, juntando el dinero, que esa acción burocrática más arriba, que hay que mover cuerpos grandes como precisamente el elefante. Claro, vos sabés que nosotros siempre decimos, está en nuestros spots, no solo estamos, somos parte. Y hoy, claro que somos parte, porque somos parte de todo eso que pasó hoy, o sea, la actitud de que han tenido las diferentes organizaciones, todos portaron para hacer esta vaca, para juntar el dinero, habla de eso, de que somos parte, ¿no? El estar, el haber juntado en la planta baja de una subasta la cantidad de gente que tenía que ver con distintas agrupaciones, colectivos y empresas recuperadas, demuestra de que el camino de seguir a un medio y apoyar a un medio y apoyar a una cooperativa y apoyar el trabajo está latente en toda la gente. Cuando ve que se puede apoyar, la gente está. Y eso es lo que realmente mueve las montañas. La verdad. Hablábamos esta mañana que hay dos puertas que se podían abrir. Una hacia el solcito y otra hacia un precipicio. Y parece que se abrió la del solcito, nomás, ¿no, Darío? Y así esperamos, así vamos a seguir luchando para que así sea, porque, bueno, dije esperando, pero no se trata de eso. Se trata de accionar y lo que pasó hoy es un claro ejemplo. No, bueno, adherir a lo que dice Rubén, obviamente, la solución de esto vino de la base, vino de las organizaciones libres del pueblo. Y la verdad que en un momento tan complicado, con despido, con aumento de tarifa, con aumento del MORP, bueno, que haya la solidaridad que hay, política, de la disposición, bueno, quita, ¿no? Porque le decimos así, claramente quita, para solucionar un tema histórico, ¿no? Y que no se venga ese efecto dominó, que si caía la Lagunita, claramente como empresa recuperada, y venía por la empresa recuperada, no hay otra vuelta, no hay otra rosca, no hubo ningún tipo de contemplación, ningún tipo de, y esto lo remarcaron, ningún tipo de contemplación, ningún tipo de ayuda, ningún tipo de amparo de la justicia. Obviamente están parados del otro lado, claramente están parados en el otro lado, defendiendo los intereses de los poderosos, defendiendo los intereses de esta gente que viene, que son como cuervos que viven de las desgracias ajenas, ¿no? Este grupo de algunos lo denominan guilla, no sé cómo lo denominan, que son una manga de cuervos y que viven de las desgracias ajenas. Esta claramente la Lagunita viene atravesando históricamente momentos de mierda, momentos muy complicados. La cooperativa sigue con sus problemáticas, como siguen todas las empresas recuperadas, más en este contexto, y bueno, pero no podíamos, me parece, del campo popular dejar caer una empresa recuperada. Ahí estamos y vamos a intentar. Tal cual, se ve claramente, lo vemos todos los días, esta diferencia entre justicia y poder judicial, ¿no? Esto lo hemos estado subrayando toda la mañana, y la verdad que los leguleyos que nos hacen querer pasar el río con botas, cambiando los leguleyos por la justicia, ¿no? Y pero bueno, evidentemente cuando se une el pueblo, se une la gente de abajo, los resultados pueden ser otros. Claro, cambia la palabra, aparte de la palabra justicia pasa a la palabra justo, que lo justo significa de que una cooperativa y los trabajadores no pierdan su fuente de trabajo, no pierdan su lugar y puedan seguir desarrollando sus tareas, y que en este caso la mosquitera, siendo vocero de todas las empresas registradas, no tengan que levantar y sacar una torre por 4 días y poder seguir transmitiendo como lo estamos haciendo ahora. Ha sido justo, pero lo justo ha venido más de abajo que desde la justicia de arriba. Y lo justo a veces hace que la justicia se empuje desde abajo para que se haga más justa la justicia. Tal cual. Bueno, compañeros, la verdad que tanto le contamos a la audiencia que tanto Rubén como Darío están recontra mil estresados, se han comido toda la mañana ahí en medio de las negociaciones, las idas, las vueltas, las tensiones con los cuervos de la liguilla que nombraba el Darío, pero finalmente todo ha sido para que lleguemos a este lugar. No solamente tenemos la mano en el picaporte, hemos girado y estamos entreabriendo la puerta. En estos días las terminamos de abrir. Nos falta solamente dar una vuelta más de llave y el viernes se estaría con una alegría que la esperamos y que se ha peleado tanto tiempo y ha generado tanta angustia a tanta gente y que generaría para el futuro más angustia para más gente. Tal cual. ¿Vamos a buscar la línea para los chiles el viernes? Vamos nomás. Eso. Gracias, compañeros. Gracias por todo el laburo que han desplegado. Gracias a todos los que estuvieron escuchando y siguiendo y acompañando, todos los medios de todo el país, todos los medios de Mendoza, todas las organizaciones. Mil disculpas porque a muchos les tuvimos que cortar porque estábamos en pleno proceso de buscar, de llamar, de coordinar. La verdad que mil disculpas a los que no los pudimos atender como se merecen. Más que nada era brindar el acompañamiento y sacar alguna norma. Nos llamaban de todo el país, así que, bueno, también un abrazo grande con aquellos con los que no pudimos hablar en un momento tan complicado, porque ha sido toda la mañana. Sí. Y con aquellos que también a veces no han podido comunicarse y sabemos que están atrás de esto y empujando desde algún lado, aún con el pensamiento.